Hola, bienvenidos a un nuevo programa de entrevista. Un buen termómetro para conocer a nuestros adolescentes es hablar con un juez de menores. Hoy lo hacemos con uno muy especial. Es Emilio Calatayud. Ha juzgado a más de 20.000 menores y lleva más de 30 años dictando sentencias. Su foco no lo pone solo en los adolescentes, sino también en los adultos. Muy buenas, Emilio. Bienvenido a RT. Hola, buenas. Lo primero de todo, ¿a qué se debe su popularidad, que ha pasado de Granada, Andalucía, a toda España? Pues yo no lo entiendo. Yo soy el primer sorprendido. Pero debe ser eso de los youtubers y de las historias. ¿Sabes? Yo soy juez de aquí desde... A Granada vine en el 84 y empecé a trabajar con menores en el 87 y empecé pues un poco a dar a conocer la ley de menores, cómo estaba en aquella época la justicia de menores. Me gustó mucho desde el principio dar charlillas a los chavales y luego dije que el complemento perfecto sería no solamente informar a los chavales, sino a los padres. Y así fue la cosa. ¿Cómo ve a los chavales ahora, si hay que compararlos con esos chavales al principio en el 80 y tantos? Pues mira, yo digo que antes los chavales, los chorizos, como yo les llamo en plan cariñoso, eran más legales. O sea, cuando un chaval en aquella época te decía don Emilio, lo he hecho yo, lo había hecho. Pero no me voy a tragar el marrón si no lo he hecho. Eran más legales. Era otro tipo de delincuencia, eran muchos muy desgraciados, pero eran en ese aspecto más legales. Ahora son más complicados, son... ¿En qué sentido? Lo justifican todo, son más inconscientes, más inmaduros y luego muy protegidos por los padres. Entonces es distinto. Yo cuando entré en el 87 de la justicia de menores nos llegaban los chorizos, los choricillos normales, los desgraciados. Los ladrones. Los... Mucho marginal. Teníamos en aquella época muchos problemas de la droga dura, de la heroína, de tal, que eran desgraciados los chavales estos. Ahora, gracias a Dios, han equiparado las clases sociales. Y entonces nos llegan muchos chavales de clase media, media alta, que muchas veces pues están súper protegidos por los padres, mucho más inmaduros, pues niñatos y niñatas. Entonces ha cambiado, también ha cambiado el tipo de delitos. ¿Qué delitos hay ahora? Pues mira, ahora tenemos mucho delito de maltrato de hijos a los padres. ¿De hijos a sus padres? Típico de delito de clase media, media alta. Y si yo me muevo en una delincuencia de 25% chica frente al 75% de chicos, en el delito de violencia familiar estamos 40% chicas, 60% chicos. Se equipara más. Se equipara. Yo siempre digo lo mismo a los chavales y a los padres. Yo llevo desde el 87 en la justicia de menores. He condenado a dos gitanos en todos estos 30 años por maltratar a sus padres. Nada más que dos gitanillos. Delito típico de clase media, media alta. Estamos teniendo también mucho maltrato de hijos a padres adoptados. Y estamos teniendo mucho maltrato de hijos a padres adoptados internacionalmente. ¿Por qué se lo ha condenado dos veces en todo este tiempo? Porque respetan a sus padres y a sus mayores. Y eso lo hemos perdido nosotros. Así de claro. Ese delito, y luego están saliendo mucho los delitos con las redes sociales, con los móviles. Y luego ya los delitos típicos de los robos, los tirones, y está incrementándose los abusos y las relaciones sexuales. Pero lo excepcional de este tiempo es redes, el maltrato de hijos a los padres, hijos a padres, y el tema de redes. De las redes. Las redes, el internet, las tablets, los móviles, todo eso nos está complicando la vida. Sobre todo los móviles, las redes sociales, yo tengo una opinión, son tres elementos fundamentales. Es una droga, un móvil es una droga. El móvil, cuando hablo de móvil, hablo del internet, de las tablets, de las redes sociales. Es un instrumento muy peligroso para cometer hechos delictivos. Y es un instrumento muy peligroso para ser víctima de un delito. Entonces, todo eso nos está llegando al juzgado. ¿Y de qué manera llega? Pues mira, nos llega por vía de acosos, del bullying. Nos llega temas de amenazas y chantajes de chavales a chavales. Por ejemplo, he tenido varios juicios. Tengo fotos comprometedoras tuyas, o te acuestas conmigo o cuelgo las fotos. Nos llegan injurias de todo tipo. Y bullying, el acoso escolar, pero no solamente trasciende fuera del colegio, sino que es que un vídeo o unas amenazas o una pelea se difunde en las redes y son 15, 20.000 visitas, con lo cual el daño moral que sufre la víctima se multiplica mucho mayor. Esas amenazas, esas fotografías que se cuelgan, las pueden ver, o vídeos, en todo tipo de delitos, contra el honor, contra la intimidad, de acoso, amenazas, chantajes, injurias, de todo tipo. Usted recalca siempre que detrás de esta juventud, de esta adolescencia, está la sobreprotección de los padres. La sobreprotección de los padres y luego las tonterías que se han hecho a lo largo de esta época de los gobiernos en cuanto al derecho de corregir a nuestros hijos. Yo siempre digo que me meto con los 5 presidentes de gobierno como juez de menores. Felipe González quitó los manicomios, entendiéndolo el manicomio como unidades de centro de salud mental. Nosotros tenemos muchos chavales que están muy perjudicados mentalmente y que en la justicia menores tenemos centros, pero esos chavales cuando salen del centro, ¿dónde van? Y tenemos mucho menor drogadicto y como consecuencia de la drogadicción, cuando esos chavales empiezan a consumir alcohol con 12 años, 13, pastillas, porro y demás, cuando llega a los 16, 17, 18 años, están más para allá que para acá. Y tenemos psicópatas, tenemos esquizofrénicos, que esos chavales cuando cumplen su medida salen a la calle y ¿dónde van? No hay recursos. El Aznar quitó la mili. Para mí es fundamental la mili hoy día. No como disciplina. En la época, disciplina. No como en mi época, que yo en mi época era antimilitarista. Después ver las cosas malas, pero las cosas buenas que sí. Pero yo creo que en España 4 o 5 meses a todos y todas, a niños y a niñas, les vendría muy bien. La disciplina, el compañerismo, la igualdad, todos igualicos, sería fundamental. ¿Zapatero? Zapatero, quitar el derecho de corregir a los padres a los hijos. Se está vendiendo en España de que todos somos iguales ante la ley, es verdad. Pero yo digo que somos todos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros. Y yo soy más igual que mi hijo, porque soy su padre. Ni más ni menos. Entonces yo tengo que tener una autoridad sobre mi hijo. Toda autoridad tiene que tener un derecho sancionador. ¿Qué derecho sancionador tengo yo con respecto a mi hijo? Yo no soy partidario del cachete, pero confundir un cachete con un maltrato me parece una barbaridad. Y antes el Código Civil decía, los padres podrán corregir razonable y moderadamente a sus hijos. Ahora Zapatero cambió el artículo y dijo que los padres deberán educar a sus hijos sin atentar contra su integridad física o psíquica. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Entonces, ¿qué derecho sancionador tengo yo con respecto a mi hijo? Ninguno. Pero el diálogo puede ser una buena base. Llega un momento en que no, pues no debe haber diálogo. ¿Tú cómo evitas que un niño de 3 años meta los dedos en el enchufe? Hay 2 posibilidades. Una, cuando vaya a meter los dedos en el enchufe, pupa nene, no se hace, y a la tercera no te lo hace. Y la otra, cuando vaya a meter los dedos, decirle, niño, no introduzca los dedos en el enchufe porque puede originar un cortocircuito de consecuencias irremediables. Cuando tú haces eso, se te electrocuta al niño. Si tú le sacudes, un maltrato. Y si le razonas así, a lo mejor le estás creando un trauma. ¿Dónde está el balance? Ah, sentido común. Yo creo que tenemos suficientes mecanismos para saber si estamos ante unos padres preocupados de la educación de su hijo o estamos ante unos padres maltratadores. Yo creo que tenemos elementos suficientes para saber distinguir. Ahora, confundir un cachete con un maltrato me parece una auténtica barbaridad. ¿Cómo puedo yo educar a mi hijo sin interferir? Porque Zapatero decía que educar es interferir, que no se debe interferir. Zapatero quitó el derecho de corregir. Y Mariano Rajoy no lo devolvió. Todos los jueces de menores de España, cuando entró Mariano Rajoy, hicimos una reunión, de las que hacemos anualmente, y la primera conclusión fue volver a modificar el Código Civil para que los padres podamos corregir razonable y moderadamente a nuestros hijos. Yo no sé cómo, eso ya es otro tema, pero se quitó. Todavía no ha hecho nada. ¿Qué autoridad tengo yo respecto a mi hijo? Pero la autoridad no se gana, al final... Mira, no... la autoridad, mira, se gana, eso queda muy bien, como dice el Sergio Ramos con el enconte que dice la autoridad, no se gana, no se impone, sino que se gana. Un padre es el padre. Y una madre es la madre. Punto. Y yo tengo que tener autoridad sobre mi hijo porque soy su padre y soy el responsable de la educación de mi hijo. No tengo que ganar nada. En el momento en que soy padre y el niño es niño, padre, hijo. Y siempre se lo digo yo a los chavales, vas a querer más a tus padres cuando tú seas padre. Yo no puedo ser igual a mi hijo. Y si soy igual, soy más igual. ¿Pero cómo era hace 30 años? ¿Qué se hacía mal? ¿O qué se...? No, hombre, equivocaciones ha habido, pero había un sentido común y un respeto de los padres y de los hijos hacia los padres que no lo hay ahora. Porque todos somos iguales. No, señor, no somos todos iguales. Soy más igual que mi hijo. Pero también muchas veces en los colegios había violencia. Sí. Por parte de los profesores. Sí, sí. Que no soy partidario. Pero vuelvo a decir lo mismo. Lo mismo que yo no soy igual o que soy más igual que mi hijo, el maestro tiene que ser más igual que el alumno. Aquí se están suprimiendo las formas. Y yo soy partidario de las formas. Yo cuando celebro juicio me pongo mi toga para demostrarle al chaval, a los chavales, que está ante el Poder Judicial, que soy yo. ¿Eh? Pues el maestro debería ser partidario de la tarima. Para demostrarle al niño que para estar a este lado de la tarima hace falta muchos años y muchas horas de estudio. Luego, si somos iguales, somos iguales, pero el maestro es más igual que el alumno, porque es su maestro. Pero claro, hay que reconocer esa autoridad del alumno al maestro. Pero ¿cómo la va a reconocer el niño si los padres no creen la autoridad del maestro? ¿Y cómo van a creer la autoridad de los padres del niño si no lo creen ni los políticos? Eso es uno de los grandes cambios que ha habido, ¿no? Sí. El maestro antes tenía el apoyo de los padres. Claro, y la autoridad. Y ahora y la autoridad. El niño es el que tiene el apoyo de los padres ante el maestro. Exactamente. No, el niño y de los políticos. Ahora mismo se está discutiendo una nueva ley. Yo te lo digo. Sentencia que más me duele dictar. Chavales de 16, 17 años que los tengo que condenar a aprender a leer. Cuando estamos en un país y en una comunidad autónoma que la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años. Me encuentro chavales que no saben leer y condeno anualmente 250 chavales a sacarse la enseñanza obligatoria. Que les hago leer los artículos del Código Civil, el que dice que los hijos deben obedecer a sus padres, no saben ni juntar las letras. Y los que saben juntar las letras no saben lo que significan las letras juntas. Y le pregunto, ¿tú cuándo has dejado la escuela? En tercero, cuarto, pero ¿tercero, cuarto de qué? Pues tercero, cuarto de la ESO. ¿Pero cómo has llegado a tercero, cuarto de la ESO si no sabes ni juntar las letras? Si antes de tercero y cuarto está primaria, está parvulillo, está primero, está segundo. Es que aprobamos por ley. Y así está. ¿Cree que hay peor educación mucho ahora? Peor educación y más incultura. Y la prueba está en el Congreso de los Diputados y del Senado y de todos los estados autonómicos. Cuantos más jóvenes son los diputados y diputadas, más analfabetos, más incultos y más mal educados. Así nos va. ¿De dónde sale toda esa violencia de los jóvenes? Pues porque la tienen dentro de la mala educación. Ahora hay que hacerles terapia para control de impulsos. Antes te los controlabas tú. Estamos haciendo una juventud muy light y no admite la frustración. Y luego pasa lo que pasa, claro. Yo echo de menos el sentido común. En los padres y, por supuesto, en el legislador. Nuestros padres a lo mejor tenían menos formación, pero tenían mucho más sentido común. Se dice de que si los niños, ¿qué tal? Los niños cada vez son más grandes, más altos, más guapos, pero más inmaduros. Si dicen, había que bajar la edad, no. Si a lo mejor lo que había que hacer es subir la mayoría de edad, porque cada vez son más niñatos. Y se legisla, pues, a golpe de populismo y de historias, pero no se ve el tema de los menores como son. Hay un decálogo que usted siempre menciona sobre cómo ser un buen delincuente, ¿no? Sí. Cuénteme alguno de esos mandamientos. Pues mira, lo tengo aquí. Son 10 puntos, pero vamos. Esto no lo he inventado yo, esto está basado en experiencias de la policía. Pero dice, comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual, espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas, esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace, podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo todo, así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos, cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar, no vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle. Si seguimos estos consejos es fácil que hagamos un pequeño chorizo en casa. Un tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico chorizo. ¿Tenemos tanto miedo a que nuestro hijo fracase? Pues ya ves tú, si es que el fracaso forma parte de la vida. Estamos sobreprotegiendo en todos los aspectos. ¿Y cómo son sus sentencias? Porque uno de los asuntos, ¿no?, por los cuales usted es popular es por esas sentencias. Hombre, mira, yo las sentencias lo que hago es aplicar la ley, yo no he inventado nada. Lo que pasa es que fui de la primera promoción y ayudamos un poco a crear esta ley. Yo, mi filosofía es que hay muchas formas de reparar el delito, no necesariamente la privación de libertad. La privación de libertad es fundamental, siempre tiene que haber, por desgracia. Pero hay muchas otras formas de reparar el delito. Entonces, nuestra ley lo que permite es la reinserción. O sea, vamos a sancionar para reinsertar. Pero ¿cómo voy a reinsertar a un individuo si nunca está insertado? ¿O cómo voy a reeducar a un individuo si nunca está educado? Lo tendré que sancionar para, en su caso, insertar y, en su caso, reinsertar. Siempre en interés del menor. ¿Y qué es el interés del menor? Darle satisfacción de sus derechos, exigiéndole sus deberes. Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta de que un chaval, cualquier delito que cometa, de robo, de tal, de tirones, tal, me doy cuenta que no sabe leer, pues yo creo que el mejor servicio que le puede prestar a la sociedad y a él mismo es aprender a leer. Pues te condeno a aprender a leer. Entonces, siempre que puedo, y hay un chaval que no sabe leer, lo condeno a aprender a leer y escribir. Y los que no se sacan la ESO, los condeno a sacársela ESO. Y siempre se lo digo, estudias por lo civil o estudias por lo criminal, pero tú te vas a sacar la enseñanza obligatoria. O bien vía enseñanza arreglada o vía me saca el segundo de la ESO, está en segundo de la ESO y te meto en módulo de formación básica y tal para que llegue a coger la titulación mínima de graduado. Y esa es la sentencia que con el tiempo más te agradece, condenarlos a estudiar. Por ejemplo, yo los chavales que pillan conduciendo sin carnet los condeno a sacarse el carnet. Por lo menos vamos a evitar que dentro de nada te vuelvan a pillar. Hay muchas formas de reparar el delito. Luego tenemos, por ejemplo, la libertad de los trabajos en beneficio de la comunidad, que para mí es fundamental. Tú la haces, tú la pagas, y la vas a pagar tú con tu trabajo. O cuidado de personas mayores. Ahora, por ejemplo, llega Navidad, condeno a muchos chavales a trabajar en Cáritas, Calor y Café, Proyecto, entidades privadas, todo lo que quieras. ¿Cómo está reaccionando usted ante la adicción de los jóvenes, no solo a las tabletas, sino también a los juegos, a las apuestas? Yo me rebelo y me parece vergonzoso. Por eso digo que en España hace falta un pacto por el menor. Pero los políticos no han sido capaces de llegar a un pacto por la educación, menos van a ser capaces de llegar a un pacto por el menor. Pero aquí estamos todos. Están los padres, están los colegios, está la sociedad, están los medios de comunicación. Me da vergüenza que uno de los problemas que tenemos con los jóvenes sea el juego. Y me da vergüenza que jugadores de primera división, del Real Madrid, o locutores o presentadores anuncien páginas donde se tiene que apostar, donde se puede apostar, quién va a meter primer gol, cómo va a terminar el partido, creando. Yo tengo padres que se quejan ya de que sus cuentas corrientes están bajando como consecuencia de las apuestas que hacen sus hijos por internet. Yo he tenido un chaval de 15 años hace 6 meses, que el chaval llevaba unos meses sin ir al colegio y jugaba en internet por la noche a un juego en cadena. La madre se dedicaba a cuidar personas mayores. Un día se le estropea el wifi al niño y entonces le dice a la madre que venga a arreglar el wifi. La madre interrumpe su trabajo y va. Intenta una hora arreglar el wifi, pero no puede. Y entonces dice que se tiene que ir a terminar la jornada laboral. Pues el chaval, con 14 años, no se le ocurre otra cosa que coger un cuchillo de la cocina y atravesarle la mano a la madre. Yo he tenido un chaval que se ha pegado 3 meses, que me llegó detenido con 15 años, que le había partido el puente de la nariz a su madre ciega. No era un maltratador, era un chaval que su madre le quitó el internet porque llevaba 3 meses sin dormir. Y le pegó una paliza a la madre ciega que le rompió el puente de la nariz. Yo le recomiendo a los padres, por ejemplo, que castiguen a sus hijos sin móvil un fin de semana para ver cómo reaccionan. Yo he tenido 2 niñas internadas terapéuticamente para darles tratamiento en tóxicos al móvil, que hemos tenido que activar el protocolo de suicidio. Y eso lo veo con más frecuencia de lo que la gente se cree. Me llamaron la atención en Televisión Española hace un año o 6 meses porque dije que las niñas hacen fotos como putas. No me dio tiempo ni decir los niños como putos. Bueno, pues digo que no es eso. Se hacen fotos erótico-místicas con el mismo contenido que una revista que se ha durado 40 años en España y que se cerró hace 4 meses. Pero vamos, que se hacen fotos como putas y como putos. Y que hay que violar la intimidad de nuestros hijos. Como toda la vida nos han violado la intimidad de nuestros padres. Lo que pasa es que la intimidad antes te violaban la intimidad pues registrándote el bolsillo, mirando la mesilla de noche y mirando la cartera. Pero es que ahora la vida está en los móviles. Si yo tengo que responder de lo que hace mi hijo, no voy a controlar lo que hace mi hijo. Pero que un juez diga que hay que violar la intimidad de los hijos. Hombre, pues como toda la vida nos han violado la intimidad, o a ti no te han violado tu intimidad los padres. Y cuando había 2 teléfonos en la casa, no intentaban los padres escuchar por el otro lado. Ahora, es que yo respondo por lo que hace mi hijo. ¿Cómo se te queda el cuerpo, por ejemplo, un caso que tuve de una niña de 12 años que se pelea con su novio de 14 y se echa y le dice a otro amiguete que si quiere ser su novia y le dice el nuevo novio que le tiene que hacer una prueba de amor? Entonces la niña se hace una foto y se la manda por WhatsApp. Y el nuevo novio le dice que tiene que ser una prueba de amor más fuerte. Y entonces la niña se hace una foto enseñándole las tetas. Y se la manda por WhatsApp. Y el nuevo novio dice que quiere una prueba de amor más fuerte. Y entonces la niña no se le ocurre otra cosa que hacerse una masturbación durante 6 minutos. Y se la manda por WhatsApp. Y el nuevo novio se la manda al antiguo novio. Y el antiguo novio la cuelga al ciberespacio. ¿Sabes cuántos vieron ese vídeo? 15.000 personas. ¿A quién sentáis en el banquillo? La niña no hizo nada, hizo una tontería, pero no hizo nada. A los 2 chavales y a los padres de los 2 chavales. ¿En qué valoran la imagen de esa niña que la han visto 15.000 personas? Como el que te comenté al principio de la entrevista, tengo fotos tuyas, o te acuestas conmigo o cuelgo las fotos. ¿Cuál fue su sentencia con los 2 chavales? Esos 2 chavales. A esos chavales les pusimos tratamiento, les pusimos libertad vigilada. Pero la indemnización fue muy gorda. 10.000 euros. Entonces, yo siempre lo digo en las charlas, usted tiene que enseñar a su hijo que no está bien ir matando a la gente por la calle. Yo encerro a chavales por asesinato. Los niños no tienen dinero. Hay que indemnizar a las víctimas. ¿Quién paga? Los padres. Usted tiene que enseñar a su hijo que cuando una niña dice no, es no. Con copas, sin copas, con porros, sin porros. Es no. Usted paga. Y usted que le ha comprado un móvil tan guay a su niño o a su niña, te paga. Porque hay que indemnizar a las víctimas. ¿Cuánto daño hacemos los medios de comunicación y la publicidad muchísimo, en todo esto? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Son personalidades de la cultura. Creamos aquí personalidades de la cultura. Gente que son... Yo mi reto... Cuando saqué uno de los libros era ver si vendía más libros que Belén Esteban. No ha habido cojones. No había manera. Una mujer que se ha hecho conocida a través de la televisión. Pero vamos, me meto con ella, que además es una cría maja y sea, es una luchadora y tal. Pero, por ejemplo, me da miedo la imagen que dan los futbolistas, que parecen kinkis, coño. Si es que lo veo, como lo digo yo, de mi barrio, del Albaicino Chorizo de la Chana, con pasta. Ni más ni menos. Al final, ¿cuál es la mejor receta para los padres y para los hijos? Sentido común. Sentido común. Y no tener complejos. Y yo no soy amigo de mis hijos. Yo siempre digo, si yo me convierto en amigo de mis hijos, yo estoy dejando a mis hijos huérfanos. Yo soy su padre. Y su madre es su madre, para lo bueno y para lo malo. Pues muchísimas gracias, Emilio, por esta charla. Pues nada, un placer. Pues con este consejo, sugerencia o advertencia nos despedimos. Será hasta la próxima.